Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Cuando puedo, me tomo un rato. Un rato, ¿cómo podría definir un rato? Bueno, es un espacio de tiempo indeterminado, pero que en general está asociado con cosas que me agradan, con ese rato que uno se toma como un regalo para uno, como decir, bueno, este es mi lapso de tiempo en el cual voy a hacer lo que yo quiera, o cosas, o van a suceder cosas que me gustan. En este caso es con un encuentro en el cual lo principal es, creo que es aprender, de alguna manera desaprender también a la vez las cosas que uno da por conocidas, por sabidas, relacionados con la música, pero a veces relacionados con las historias que vienen con ella y con lo que creemos que es palabra santa y que quizás no lo fuere, no lo fuera, y todo lo que desconocemos, entre las cuales hay cosas seguramente maravillosas, maravillas desconocidas. Ese rato es el margen sonoro y es un espacio de dos micrófonos. Gonzalo Hernández en uno de ellos, Gastón Rodríguez, que es quien les habla, en el otro. Y bueno, es bienvenidos y bienvenidas a El Margen Sonoro. ¿Cómo andás, Ernie? Como para empezar este rato. Y acá, dichoso de estar en este rato, de tener este rato para explorar, para indagar, para descubrir, para asombrarse un poco, ¿no? De cosas que uno dice, mirá, no lo conocía, uy, no sabía, uy, me lo perdí, uy. Y bueno, ese es el margen, ese lugar que solemos perdernos y sí, que vale la pena tomarse un rato a visitarlo. Y bueno, vamos empezando por un Japón, puede ser. Japón, casi que diríamos cotidiano en el margen, o que vuelve y vuelve. Con todas sus novedades, que viejas cosas nuevas. Sí, sí. En este caso, una banda, hemos escuchado ya de Japón, bandas en este palo que es más del funk. Uh-huh. Pero algunas que escuchamos, tengo el recuerdo, el funk jazz, en el caso de Pez, ¿te acordás? Pez. Qué buen grupo, qué buena banda. Y otras, ¿no? O alguna otra, o sea, en este caso es una bastante, diríamos, primigenia, porque es del año 79, este registro es del año 79. Ellos son de los principios de los 70 y marcaron ciertas pautas, por lo que estuve viendo allí, de otras, de toda una corriente que en Japón era, por supuesto, novedad, lo era también en Estados Unidos, pero en Japón también, y tiene que ver después, por añadidura, ¿sí?, en la influencia que tienen las músicas para videojuegos. Esto ya, también. Esta banda se llama Casiopea. Casiopea. Mira. Creo no tenemos idea, no, que estuvo por acá, ¿no? Casiopea. Ya me gustó, aparte, al escuchar decir, tengo otras referencias de funk japonés que escuchamos. Yo te dije Pez, pero hay otras. Creo que hay otras, sí. No sé si me acuerdo de otros, de otra banda que no me acuerdo cómo se llamaba, que en algún programa vos habías traído, pero hace bastante tiempo. Había un par más de bandas de ese estilo. Pero ahí va, unos, diríamos, ¿cómo diríamos? Unos malabaristas del funk, porque eran tremendos músicos. En este caso es tal cual. Me pareció impresionante la cifra de 40 discos tienen grabados en unos 20 y pico de años de intenso andar, especialmente por Asia, pero también por el mundo occidental. Bueno, vamos a escuchar este tema que se llama Time Limit, o sea, tiempo limitado, 1979, Casiopea. Casiopea, que es un, no sé, un personaje... Hay un personaje mitológico, ¿no? O algo así. Puede ser, yo vos sabés que ahora no recuerdo. Pero creo que es griego, la referencia es griega. Ya ahí ahora buscamos entonces, la buscamos. Vamos entonces con el Time Limit, año 1979. Sí, señores, es funk y es japonés. Es japonés. Impresionante la fuerza que tienen, ¿no? La densidad de ese sonido. Y sobre todo con esa cosa muy jazzera, ¿no? No, muy sí, yacera. Sí. Ahora te decía, ella, como lo que se llamaba en la época, jazz rock. Sí, sí, sí. La época de Chic Corea, todas esas bandas. Las bandas de Rhythm Sobre todo con el Forever. Teclado, que, no, claro, que es el que claro, le da claro, esa, sí, sí, sí. Esa base más jazzera. Sí, la tímbrica de esos teclados de esa época... Hasta suenan anteriores también. Sí. Después en los 80. Pero está bueno el tema del Japón, que otra vez viene. Sí, sí. Y hay de registros de todo tipo. Hay muchos registros de. Se ve que, aparte, tiene una historia bastante dilatada en Japón. Sobre todo como influencia. Ahora que están tan de moda los influencers. Los influencers. Bueno, ahí tenemos un mojón. Cuando los influencers eran. Eran de otra forma. Eran de otra forma, ¿no? claro, sí. Bien, yo me voy ahora a Lituania, porque descubrí un canal de música que no puse acá el nombre del canal. Pero bueno, es un canal que dice Proyecto Documental Creativo que captura el sonido de la música folclórica lituana actual. ¿Ah? Esa es su intención. Ajá. Dice, creamos videos musicales de cantantes, músicos, familias y conjuntos que interpretan canciones tradicionales, preservando así el archivo folclórico vivo de esta época para las generaciones futuras. Ajá. Y básicamente son siempre a capela. ¿Ah? Muchas de estas canciones se aprendieron por vía oral, es decir, no por partitura ni nada de eso, sino por cómo las va cantando la familia y cómo van quedando, cómo las comunidades las van manteniendo. A veces representan más los estilos tradicionales, a veces formas más personales de cantarla. Uh-huh. Ellos dicen, este proyecto no pretende reconstruir la autenticidad histórica, sino archivar cómo viven y evolucionan estas canciones en la actualidad. ¿No? Un lindo, muy lindo bien. Proyecto. Muy, la verdad que sí. Así que algunos son cantantes profesionales y otros no. Ah, hay de todo. Conocí este canal por este tema de una muchacha de la que no he conseguido mucha información, porque ella tenía un Facebook que discontinuó en el 23. Se llama Else Griskevasiute, o Griskevasiute, estudiante universitaria de la Escuela de Canto Coral de Vilnius, capital de Lituania. No sé qué soy de su vida. Sé que en noviembre del 25, hace poquito, Un poquito, se subió este video. Vamos a escuchar esto porque es bien particular. Sí. Y es cantando a capela. Else Griskevasiute, o como se pronuncie, Salaute Raudona Pasauliau Geltoni, que significa el sol es rojo, el cielo alrededor es dorado. Mirá que, ese que, es que el... todo completo, completo desde Lituania. Desde Lituania. Pasaulėje geltoni nežinau, aš nieko, kur berenelis arė, nežinau, aš nieko, kur berenelis arė. Vai arė, arė, po žalių, geralį, po žalių, Gerali juodųjų dirvelį po žalių, Gerali juodųjų dirvelį po žalių, Gerali juodųjų dirvelį, o jauna mergelė pusrytėlius nešė, o jauna Mergelė pusrytėlius neš, Vai nešė, nešė, klonelėn pastatė, pamatė, Berenelis rankelas aplaido, pamatė, Berenelis rankelas aplaido. Nevaikščiok, mergelą, vėlai vakarėlį, batų pra, trocysi rūtų vainikėlį, batų pra, trocysi rūtų vainikėlį. Trocysi rūtelį, būsi be rūtelį, simsi du lerėlius bagotą, nebūsi imsi du lerėlius bagotą, nebūsi. Y aquí una melodía, porque aquí una melodía casi viniendo de la eternidad, porque sí, es de quién sabe desde qué época, ¿no? Cantado, interpretada con una simplicidad y una calidez siempre impresionante. Sí, una dulzura ahí. Sí, en ese canto. Ahí juega todo, ¿no? Porque hasta la pronuncia. Esa lengua. La lengua, la cadencia. La tiene unos melismas que, ahí. Sí, como la voz. Que hace como. Y me llamó la atención que la terminó hacia arriba. Sí, no como hacia, una interrogación. No, sí, no quedó como claro, concluida. Quedó como nosotros cuando hacemos una pregunta. Eso, levanta uno la voz, quedó ahí en el aire. Que no es la forma habitual de concluir. No concluye en el sentido. Habitual de lo de que sabe la armonía clásica de terminó, obvio. Pero bueno, y realmente de colecciones y otro los especiales que podría ser el margen, que sería canciones a capela, ¿no? A capela, sí, sí. Un poco aparte en esta región y la Europa central y todo, hemos tenido. Bueno, de hecho, nuestro programa en la cortina empieza con aquello de Marta Sebestien, de que recoge muchas de esas tradiciones. De esas tradiciones, sí, De una Europa que puede ser antiquísima, ¿no? En cuanto a sus cantos. Bueno, vamos a pasar entonces, como pasó a tanta gente de Europa a América. Uh-huh. Y este hombre, nacido en el 9 o en el 10, 1909-1910, tiene una particular historia de niño, porque empieza a tocar el según. Lo que dice su biografía, no sé si es oficial, pero esto lo leí en. La que anda por ahí. La que anda más una página propia ahí que Estados Unidos y orígenes del jazz, ¿no? Del blues jazz, del jazz afroamericano. Con 3 años ya andaba sacando melodías, tenía como un gusto muy especial. ¿Y qué le pasó? Tiene ahí, me parece que es por un accidente, no estaba muy claro, que pierde la visión de un ojo. Ah, no, es por cataratas. Tiene un avance de cataratas en los ojos, en la vista, en los ojos de niño. Y entre los 3 y 6 años va perdiendo la visión de un lado y del otro ojo casi totalmente también. Entonces no queda totalmente ciego, pero casi ciego. Entonces, ¿qué tema tenía? Ni que hablar que no podía leer partituras, ni era tampoco la forma de aprender de aquellas comunidades. Pero tiene una cuestión con el piano. Y el piano y todo. Y la madre parece que, mirá, como esta mujer que escuchábamos recién, estaba cantando ahí todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Verdad? Y él sacaba las melodías de. Y lo hace con una técnica que casi que es la. Se dice en un poco algunas referencias de la escuela de lo que serían retrospectivas del jazz, que es la escuela Art Tatum, o sea, él es Tatum de apellido, O Tatum podría ser, Art como si fuera arte, sí. Art Tatum, que puede ser a mil, él va a mil sacando sus melodías y tiene. Pero él después hizo como fama de alguna forma por la improvisación. Él empezó después a crear sus melodías, claro, que son casi irreproducibles en cuanto a lo que serían esas improvisaciones. Y bueno, hay referencias muchas de Miles Davis, de otros monstruos, Bill Evans, que en un momento escuchamos en uno de estos últimos programas. Todas superestrellas de alguna manera del jazz. Pero que en el caso de Art Tatum no tuvo ese desarrollo así tal cual, según dicen, por esa técnica un poco que en realidad de alguna manera se iba dando en su vida con apariciones más para la improvisación, pero donde no hizo una obra. Era difícil de congeniar con otros, digamos. Sí, y me parece que él no fue capaz, que es un atrevimiento lo que digo, pero por lo que leí, de hacer una discografía tan ordenada y todo, sino que era más bien de tocar improvisaciones, ¿no? Claro. Que no hay mucho registro. Yo encontré uno de los varios que hay, pero que me pareció que estaba bárbaro, que es bastante antiguo, creo que es 1932. Y se llama Yesterday's. Mira. Como en realidad es una está nombrado así, una improvisación, no es que sea un tema. Claro. Y lo vamos a escuchar. También es muy breve en su duración, pero para muestra basta un botón. Basta, claro. Vamos con este hombre, Art Tatum o Totum, que es de alguna manera otra piecita de esa prolífica escuela de jazz, ¿no? Thank you. Me traes unas teclas nuevas que me las gastó todas. No, me las gastó todas. No, me las tiró. Hay que tirar dedo, el piano. ¿Cómo mete dedo? Dios mío. A una velocidad. Como si nada. Como si nada. Como lo fácil que le des a él, ¿no? Y sobre todo esa complejidad, porque cuando... Era como decíamos, ¿no? ¿En qué escala estás tocando? Cuando uno toca en una escala, es más simple que todo suene bien. Cuando uno hace mucho juego... Tiene que controlar muy bien para que termine sonando agradable y no quede una cosa que... No, se nota eso, como... me parece que lo ha hecho mil veces. Lo viene haciendo así. Hiper incorporado. Esos saltos, esos pasajes de por escala, escala, escala, escala, seguir, seguir. Porque cuantas más notas mete uno, por un motivo de cómo nosotros estamos adaptados a cierta sonoridad, algunas cosas pueden sonarnos como ríspidas, duras, como que tocaste mal la tecla, no era esa. Entonces hay que, digamos, manejo, y a esa velocidad es un manejo increíble. Y hay una cosa que me gusta mucho siempre recordarla, que en este caso se da tal cual, que voy a decir, mucho tiempo antes de que en Estados Unidos los derechos civiles entre afrodescendientes y bueno, ya sabemos, sí, todo el racismo tremendo en Estados Unidos. ¿Qué manifiesto político es esto, no? En el sentido de, nosotros somos inferiores. Mirá lo que es esto, ¿no? Esto es un manifiesto en dos minutos. Además, digo, convengamos en que, más allá de eso, solo en música, bueno, parte de la música posterior. Pero no hay que hablar, pero digo, lo cual a esta altura del mundo... debería estar recontra claro decir, mirá, escuchame, esto es Star Trek. No tiene ningún sentido. Pero aparece este personaje. Hay otros registros, si pueden buscarlos de ahí. Acuérdense, el nombre es Art, como si fuera arte. Sí, sí, sí. Art, que un lindo nombre, aparte, ¿no? Lindo nombre. Art Tatum o Tatum, que en realidad aparece siempre con esa especie de estar hipertérrito así, durito. Durito en el teclado, pero... Los dedos impresionante viajan. Creo que debe tener otro cerebro para los dedos. Es que seguramente tiene uno extra porque uno está extra. Difícil. Nos vamos a Madagascar otra vez, gracias a mi amiga Rusu, que también me envió este cantante que se llama Samoela. Ajá. Y simplemente incorporo esto porque para nosotros está en el margen. Conocido total. Sí, sí. Cantate una de Samoela. Claro, no. No, frente. Había un programa que decía una que sepamos todos, digamos, con eso. Y esto es todo lo que nadie sabe. Por lo menos desde acá. Llegó a ser conocido como Samoela Rasolofaniaina y quedó como Rafaela. Samoela. Y abreviemos. Sí. Y fue. Tiene una gran llegada en Madagascar. Nació en el 76, ha influido mucho al parecer en toda una generación de público y de músicos, con la fusión de la música folk y moderna, de la música con la malgache. Además parece también que por la poesía de sus letras, esto es algo que no podemos captar porque obviamente sabemos el idioma, pero se lo rescata siempre por eso, por hablar de temas sociales, principalmente temas que interesan a la juventud, digamos, ¿no? Él se ha declarado siempre dentro de la música folclórica y la canción de protesta, aunque dice que fuera de Madagascar lo consideran pop africano, ¿no? Esas cosas. Desde sí, fuera se escucha una cosa. Vamos a simplificar la cosa. No, y desde fuera se escucha como, ah, vos sos pop. Y desde dentro es como, no, sí, yo claro. Vengo de esta tradición, así, asá. Pero desde afuera algunas cosas se pierden. Sí, sí, sí. Siempre se escucha con cierta distorsión. Algunos lo han catalogado el enfant terrible de la música malgache, por su honestidad lírica, muy fuerte, muy de ir al choque. Sí, al choque, a la confrontación. Uh-huh. Un artista que tiene su lugar en la canción malgache, desconocido por estos barrios, por supuesto, así que recién viene al margen. Por supuesto. En esta canción él va a tocar una guitarra que es la guitarra de cuatro cuerdas, la típica guitarra malgache hecha con un rectángulo, como digamos, un rectángulo, ¿no? Una caja cuadrada. Una caja cuadrada. Samuela se llama, el tema se llama Sihai Sihai. Nos vamos a Madagascar, lo cual siempre es lindo. Siempre, ¿no? Está bueno, ¿no? Completamente. Bueno, Samuela. Tele nazari na mutaki, nasala samur ne vurndul vurmag, fucking andila nas tizanga zange. Nazarina mutaki, nasala samur ne vurndul vurmag, baking andila nas tizanga zange. Sina na night of Filane, Arantita Tsunaitaba. sandina na da chafana. Rupenga e siku chocolá. Na sira sira na na chafilane. Aratita tila chafá. L'amour, l'amour, l'amour bébé, l'amour wa wa wa. Vibración malgache, suena y suena, ¿eh? Suena muy power. Aparte de todo prácticamente lo que ha venido allá. Sí, sí. Tiene como un amanecer. Un brillo, una brillo, cosa sí, así. Sí, de... sí, sí, como diciendo, levantate. Sí, sí, porque... tiene algo siempre como... Abierto. ¿No? Es como sí, sí. Y bueno, luminoso. Tienen ahí, uno se ve que una influencia del entorno que el que está sí. Marcado en la música, porque esto este. Y o sea, vos decís. Un sonido este, brillante. Brillante, ¿no? Sí, brillante. De muy bien música, hecho. De, muy bien armado. De cuerdas o de algo, sí. Con este, con eso también una mezcla de. Y el corito le da también esa. El coro esa está bárbaro. Sí, sí. Ahí. Con dos cantantes. Dos cantantes nomás, pero le dan ahí. Le dan ahí esa cuestión de siempre, ¿no? Solista y coro. Sí, esa respuesta, ¿no? Y hombre, mujer, mujer, hombre, o sea, los timbres, ¿no? De la, de las voces. Bueno, y fíjate que. Creo que Art Tatum con esta música podrían andar ahí, ¿no? Imagínate que si le dijeran, ¿te animás a improvisar algo? Tranquilo. Pero mirá que no tenés, recién llegaste, no pasa importa, nada. No importa, vos dame un teclado que yo no... Vos dame el teclado y ya lo ya seguimos está, acá. Sale. Y bueno, y vamos a otro afroamericano. Otro afroamericano que en realidad, y vamos a ir directamente a la música de él. Una curiosidad nomás, él en realidad es un nombre que suena... muchos me acuerdo de algunos manuales de lo que sería estudio de guitarra jazz guitar, donde aparecía el nombre de este también docente que es este Wes Montgomery, guitarrista, pero una cosa que leí que me llamó la atención y que bueno fui a buscar algo al respecto, que es él desarrolló toda una técnica ahí con la mano derecha solo tocando con el pulgar. Según está contado en esa historia, que ya vuelvo a decirlo, hay que poner entre paréntesis a ver cuánto sí, le regala. De verdad, que es de... Que él tenía en su casa a una criatura recién nacida y vivía con su compañera, y que tocaba, y desde chico le pasó por otras razones también, como que siempre tuvo que tocar en lugares muy chicos y practicar. Casi que sin. Con poco. Abajo volumen. Como diciendo, desarrollé una técnica, según decía él, en base a apagar las cuerdas. Claro. Y tocando solo con el pulgar. Para quien no conozca el instrumento, la guitarra, se toca básicamente con prácticamente todos los dedos. Claro. Pero no vamos a entrar en esos tecnicismos. Y sobre todo con la púa o las uñas. Claro, digamos, que es lo que. Está, por eso. Y hace el sonido más brillante. Más brillante. Fuerte. Por eso el sonido. De Wes Montgomery, vamos a ir a un... Están apagaditos. Las uñas funcionan como púas. Como púas, claro. Viste que está el dicho, no tiene uñas para guitarrero. Guitarrero, exacto. Pero bueno, vamos entonces a otro de estos hacedores de la historia del siglo XX, sobre todo del jazz. Es Wes Montgomery. Y va a ser un clásico del jazz que es Caravan. Caravan, claro. Es el tema. Sí, sí. Y principio de los 60 este registro. En realidad está en un disco que es el típico The Best of, lo mejor de Wes Montgomery. No sé exactamente de qué año es la grabación, pero editada en los principios de los 60. Thank you. la guitarra jazz de Montgomery media así apagada por momentos, y el brillo de esa, de ese acompañamiento de esa orquesta, que es impresionante, con una fuerza increíble, que parece el ritmo, me hace acordar a las a las músicas de series, sí, de, claro, de esos años, ¿no? Sí, es como fa, trepidante, y luminoso, abierto. Sí, así, abierto. Ahora que decíamos de aquello del Madagascar, es tal cual. Y la lo lleva mucho ese bajo caminante, el walking bass, que le dice, ese costado que está constantemente. Sí, constantemente jugando. Sí. Y la batería. No, la batería. Grabaciones de, que tienen una tecnología de 60 y pico de años. Y suena, y suenan espectaculares, o sea. Bueno, otro, tengo el recuerdo de él de algún manual de guitarra de jazz de Wes Montgomery. Que lo incorporaba. Claro, ¿cuántos personajes que vos decís dieron su vida a todo el tema del estudio en épocas que me imagino para afroamericanos no debía ser nada fácil encarar un mundo de dentro de la música, ¿no? Realmente. Unos monstruos, ¿no? Sí, sí, impresionante. Bueno, seguimos el viaje. Seguimos el viaje. Yo escogí algo porque por el error que tuve cuando lo vi. Porque lo escuché. Sí. Y dije, son bretones. Son bretones. No, son canadienses. ¿No? Bueno, pero. Una línea así por la cultura francesa, pero no son bretones. No son bretones. Uno decía, está, eso de la. Dicen, no, no. Ellos lo que hacen es música tradicional quebecois. Ah, a vos te suena de allá, pero para ellos es música del otro lado. Está bien. Bueno, dale. ellos, según cuentan en la página, se juntaron en el 2003 para hacer un concierto. Unos pocos conciertos que le salieron, un trabajito que le salió a algunos músicos que dijeron, che, nos juntamos y armamos esto, que completamente. Me llamaron, dale, dale, armamos. Siguen hasta hoy, ¿no? Siguieron de largo. El experimento fue muy bueno, sigamos de largo, viajan por el mundo todo el año con este proyecto. Llevan ya más de 1000 conciertos, 18 países, ¿no? Es decir, viven tocando. Sí, sí, sí. Ellos se llaman de Temps o de Temps en Temps. De tiempo en tiempo, ¿no? No, de tiempo. De Temps en Temps. De antaño. De antaño. Los tiempos de antaño. Son un trío. Suenan como si fueran. ¿No? Es decir, ¿cuánto metiste dentro de la pieza? Sí. Somos tres nomás. Como se dice en otra. El Power Trio. Ah, impresionante. Violín, acordeón. A ver, dependiendo qué. Son multiinstrumentistas, entonces puede aparecer el violín, el acordeón, la armónica, la guitarra, el buzuki, alguna percusión. ¿Mirá? Así que viven así como a mil. Totalmente no son desconocidos en el panorama de Quebec, son desconocidos para nosotros. Uh-huh. Música folk canadiense, folclore quebecois, sí, claro que tiene una tradición de la raíz bretona, pero es la continuación bretona en Quebec. En Quebec. Eso incluye el podorritme, o el podorritme, o el ritmo con los pies, que es una tradición de esta música, que una vez lo tuvimos en algún grupo que cantaba, uno que parecía una murga, y también hacían. Hacen ritmo con el pie, marcan con el pie. No tanto de tocar con, o hacer palmas en las piernas, cosas esas, sino golpeando el piso, zapateando, mientras están sentados, pero zapateando. Ahí está. Que es típico de la música quebecua. Uh-huh. Así que de Temps en Temps, Joli en Maquillé, así se llama. Pero excelente, bueno, está más que presentado, y nos vamos entonces a un Quebec que tiene los oídos bastante abiertos, ¿no? Sí, sí. Sin duda. Thank you. est une belle blonde que je voulais présenter au cordonnier. Tant garçon voulant se marier, j'ai dit cordonnier, voudrais-tu réparer les beaux souliers d'une belle blonde jolie et maquillée? Il a dit l'on est une talille, je prépare mon coup, je prépare mon coup. Il m'a dit en riant, je ne peux hésiter, qu'elle vienne me voir lundi matin, je lui réparerai. Música, buen gusto parecen, de, parecen de, como 10 tocando. No, no, es impresionante. Si son 3. No, la verdad que te despeina y aparte se dan el gusto de pasar por todo, varios momentos. Sí, ahora sí. Que te preguntaba de vuelta el nombre, claro. Alegre y maquillado sería la traducción. Sería la traducción de la canción. Tiene como esa cuestión festiva y en un momento pasa como le da el tiempo, la añoranza esa. Y vuelve con un final medio, diríamos que podría seguir un rato. Sí, y que no es tan veloz como el comienzo, no, es no, mucho no. más lento. Con unos violines que Los colores están... Todos los colores que me pone... Y sobre todo cómo hacen con la conjunción entre la guitarra, el rasgueo pero apagado, sí, y el violín, que refuerza la tensión del violín, entonces queda todavía como más raspado el sonido, y es impresionante. Un sonido crudo, todo recontra bien logrado, y la verdad que esto, cuando se habla de, o como está en el nombre de la banda, de la los tiempos de antaño, nos retrotraía a muchas películas. Sí, películas, claro. Digo, no del cine, sino no, de... No, parece de lo, más medievales. Parece de lo que más. Uno puede hacerse en la cabeza, claro, de lo que sería que esos tiempos. Y de ¿no? hecho, uno dice, sí, tiene algo que ver con lo bretón, pero no colocan la voz igual. No, claro. El sonido del acordeón y del violín no es la manera de usarlo, porque parece más celta, si se quiere. Exacto. Y más del bluegrass también, más ligado a esas... A esas cosas, es decir, tiene como otras conexiones con otras tradiciones que son más, más cercanas a Quebec, digamos. Sí, sí. Y claro, está, es otra cosa, es otro. Por eso cuando lo escuché a cantar pensé que tenía algo de bretón, pero no tenía nada que ver. Pero sí, no, pero entiendo perfectamente la unión, porque claro, bueno, realmente un gusto, un placer escuchar esta música, que lo hace posible el margen. Y bueno, yo tengo acá en la mochila de hoy, en la mochilita que uno se trae al margen, un tema más, que en realidad es como... No es que sea ni el primero, ni... Es uno más de la serie, que se podría decir, corales clásicos, corales de nuestra historia, ¿no? De nuestra historia del mundo, podría ser. Claro. Porque en realidad el autor va a ser recontra conocido, ya hemos... Pero, ¿qué pasa? Me gustó empezar a traer algunos, porque los vengo escuchando ahora, integrando un coro también, corales... hechos hace 200, 300 años, que tienen como la raíz de muchas cosas que se hicieron después, ¿no? Sí. En este caso, nada menos por Johann Sebastian Bach. O sea, el autor es... Juancito, recontra conocido. Vamos a escuchar, en realidad, pero cómo está interpretado, sobre todo porque es una cantata de él, que es la cantata 147, al estilo del margen, ¿no? Iba numerando ahí las cantatas. Si es la cantata 147, habrá 146 antes, me imagino. Yo supongo. Qué tema, ¿no? Qué prolífico. Y en realidad los intérpretes, porque en realidad está interpretado, dirigido por un director, diríamos antes holandés, hoy de Países Bajos, ¿no? Que es Ton Koopman. Koopman, en realidad, no se debe pronunciar así, es Koopman, debe ser, no sé cómo es él, porque es W. Yeah. W sería en inglés el Koopman, sí, pero en este caso no sé, capaz que es Koopman, con K, aparte, perdón. Claro. Es Tom Koopman, sí. Y él lo va a interpretar con el Amsterdam Baroque Orquesta y Coro. Mirá. Amsterdam Baroque Orquesta and Chor, o sea, y Coro. La interpretación me pareció impresionante. Y sobre él es todo, el que canta. No, él es el director. Ah, él es el director. Es instrumental esto. Perdón, instrumental no. Esto es coral y canta la orquesta y coro. Tienen un coro que ya van a escuchar ahí cómo suena. Y está una obra que en realidad ya la hemos escuchado. En realidad en el margen estuvo una vez citada por una... ¿Te acordás de una gente en Brasil? Que era el trío Esperanza, que hacía una versión de esto mismo, de la cantata 147, con una letra de un poema de Vinicius. Pero en este caso está la obra original, lo más parecida se ve a como está escrito, ¿no? O no sé. No se sabe, capaz que vas a decir, che, eso no se toca así, Pero me seleccioné ahí varios corales de los que vendrían a ser los clásicos antiguos o no tan antiguos, y bueno, este no podía quedar afuera. No tener grabaciones de Bach, ¿no? Por favor. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, es lo que hay. Ahí está. Bueno, cantata 147 de Bach no podía estar afuera y, por supuesto, no podía estar fuera de El Margen Sonoro. ¿Sí? El sonido de lo más tradicional, si uno quiere, ¿no? Porque posiblemente uno no sepa cómo sonaban esos instrumentos. La intención era esa, sí. Pero es lo más cercano que uno tiene a la reconstrucción tradicional, no a las versiones, no a la forma, sino a eso. Porque aparte es un grupo barroco. Barroco, porque tocan instrumentos que están construidos según los cánones de las construcciones de los instrumentos barrocos. La flauta que aparece es una flauta barroca, los violines son construidos al estilo barroco. Al estilo de la época. Que no son exactamente los violines que tenemos hoy, entonces hay unas diferencias en las cajas. No es la Sinfónica de Montevideo, por ejemplo. Exacto. Podría serlo. Que podría serlo, pero hay unas diferencias en las cajas, en cómo se construyen, en los tamaños, que hace que, claro, la sonoridad sea un poquito diferente. Capaz que a veces uno no logra distinguir eso, pero para la gente que está en eso es clave que no suene igual. Y el metal tiene que estar acá, y esto tiene que estar acá, y suena diferente. Y culminando, por lo menos de mi parte, la referencia de que uno con el tema del barroco es como hacen los hinchas de fútbol que dicen cada día te quiero más. Claro. No, y saltan, porque en realidad te va ganando en la oreja esa sonoridad, que es como un momento de una cantidad de síntesis. Y aparte escuchás ahí cosas que la verdad que marcaron la cancha para todo lo que vino después. No, fue como... Bueno, ahí estábamos. Somos, como decía... ¿Recuerdas aquella canción de ay, ¿cómo se llama? No, ese es el nombre. Que decía, somos los aliens de Charlie. Ese de León Gieco. León Gieco. Los aliens de Charlie. Eso, creo que... Sí. La historia de la música es los aliens de Mozart. Muy oportuno, ¿no? Gieco, en hacer esa síntesis. Un homenaje impresionante. Un homenaje impresionante. Pero aparte, como decía, nosotros somos los burros que nosotros venimos atrás. Nosotros venimos atrás y robamos así, chupamos rueda como locos. Chupamos rueda. Esto viene, se lo debo a Yelena de Montenegro, que limita con Bosnia Herzegovina, Serbia, Albania, Croacia. Esto no es de Montenegro, pero ella sí, y me manda mucha música, y entre las que me manda está esto, que realmente es como pa. Recién tuvimos un corito barroco, claro, tranquilo, diáfano. Esto es la patada al pecho. Se viene la tormenta. Se viene la tormenta, esta es la patada al pecho más increíble que te van a dar. Y no me pude resistir. Estaba desesperado por ponerlo desde que lo vi. Porque es un ejemplo maravilloso de la voz humana, es un ejemplo increíble, muy contemporáneo, sí. La compositora y la cantante principal, casi la solista, digamos, es australiana, vive en Berlín, se llama Car Frankie. Y generó un coro, un ensamble, más que coro es un ensamble, nunca mejor dicho, de 8 cantantes, que se llama Bodies. ¿Ah? Sí, con cuerpos. Y hay un conjunto de grabaciones que hicieron, de las actuaciones más destacadas con la Filarmónica de Berlín. Es impresionante lo que hacen, música a capela, en este caso. En otros casos tocan con la Filarmónica. Es en el, por lo menos en el teatro de la Filarmónica, eso sí, es grabado ahí. Ahí está. Tiene un formato, una cosa experimental, pero que va... Si uno mira, vale la pena que busquen Bodies y que busquen, si quieren, este tema que vamos a anunciar, y van a encontrar además todo el canal de Bodies. Todo lo que es la porque imagen, vale que es la pena ver verlo, todo lo que verlo, cantan, porque pasan por todas las mezclas posibles a días y por haber, pero muy trabajado, donde las fronteras entre los géneros se borran así, deja quieto. No vas a saber qué es, no importa, vos disfrutalo. No preguntes, vos disfrutá tranquilo. No, hacen de todo, llevan la es como al límite de la capacidad vocal de lo que por el momento de eso vino, decís, me vino un flashback de aquellas chapitas que aparecían cuando éramos chiquitos, claro. Y éramos niños, que aparecían en los álbumes, las chapitas, y algunas traían frasecitas, ¿no? Como pins, y esta decía, come y calla, es una cosa así. Una cosa así. La verdad que un éxito de crítica, un éxito de público,

They open you up, gotta jump, gotta body, and take everything. Gotta body, they open you up, gotta jump, gotta body, and take everything. Gotta body, they open you up. Y bueno, el margen sonoro nos da este regalo de estar cerrando el programa de hoy con esta cuestión de con pocos elementos hacer mucho, ¿no? Mucho. Y creativamente, y una propuesta muy interesante. Lo que pasa es que acá ver si sí, lo escénico es interesante. Es muy, digamos, ¿no? ¿No? Son una mujer frente a otro grupo de mujeres, ambas iluminadas. Sí. Está todo en negro y están solo iluminados los lugares donde ellas están, luz cenital sobre ellas, y ahí es que se da ese diálogo. Ese diálogo bien claro, ¿no? De vos y yo, y esa hasta parece como si fuera sociedad e individuo. Exacto, algo porque así, es eso, es como eso, algo, ¿no? Así. Ella reclamando, hablando, quejándose, sí, o mostrando. Claro. Frente a el resto que ni se interesa ni le preocupa mucho, y más bien la pone en una obligación. Pero que no puede. Muy bien resuelto, y aparte ese coro después empieza a ser una especie de base donde ella, sí, puede empezar a solear. Exacto. O sea, resuelto a nivel musical de la mejor manera. Sí, sí, y con una intensidad. Con me una llamó intensidad. La fíjate intensidad. Que solo voces, ¿no? Solo voces, no solo hay voces. Nada más. No hay nada más. No hay, y canto, porque ni siquiera es voces. Solo hay un momento en que pisan el suelo y se nota al final. Claro, claro. Pero es más como la marca de terminar, y no. Sí, este, sí, perfecto. Y pero es como el punto de la oración. Y no hay nada más que voces, porque no hay tampoco otros juegos vocales que pero lo en el sentido imitan de algo, hacen algo. No hay polifonía en cierto sentido. Claro, claro. ¿No? Claro. No, lo en que esto. Está, lo que hay, sí, evidentemente, un equipo de gente a nivel del trabajo técnico. Muy bien. Muy bueno. Muy. No sé en qué sala es, pero es una sala. Es la sala alemana, de teatro de la, Alemania. De la Filarmónica de Berlín. Está ¿no? brutal. Y una calidad impresionante. Sonido, y graban todo de manera, sí, maravillosa. Excelente. Ellos tienen solo unos este, sí, un micrófono de solapero nada más. Igual nada que la tecnología de hoy. No. Por ejemplo, en Uruguay, en una especie, en un auditorio del Sodre y todo eso, lo podés hacer. Lo podés hacer tranquilamente. O en otra sala. En otra sala. Sí, siempre digo, hoy la tecnología permite eso. Sí, sí. Quedó, sí, muy bien registrado, y realmente una potencia. Dicho sea de paso, hace unos meses, eso me vino por ver ahí, porque están ahora todos subidos los espectáculos de Leloutier, ¿no? Claro. Que están todos de distintas épocas, sí, y todo. Sí. ¿Qué laburo que hay de, más allá de todo lo que conocemos, que es lo artístico, de técnico, para, claro, que se escuche todo? Para que todo se escuche, todo se entienda. Pero aparte en los años 70, manera, en los años 80, sí, en cualquier, sí, época. Sí, sí. Y en cualquier teatro y todo, vos decís, pa, todo, no, no, escuchándose hasta el mínimo detalle. Y vos decís, ¿cuántos instrumentos vamos a utilizar? Vamos a utilizar 27 hoy. Dale. ¿Y cuántas voces? 44. Y así vas. Sí, sí. En este caso quedó... En este caso, y sobre todo está muy bien resuelta la relación entre el modo de expresar y la letra. ¿no? Porque la voz de ella al comienzo sí. es una voz que se desarma, se deshace, claro, que sufre, que hay tiene una, esa estridencia. Un llanto como de... Claro, y del otro lado es toda la estridencia, pero del peso, digamos, de lo que te aplasta. Creo que la concepción de ese espectáculo sí. está muy bien pensada. Y dentro de todo lo nuevo y de alguna manera más en la vanguardia, te retrotaría un poco a, que es, a eso que la otra vez leía sobre imaginando cómo sonaría una tragedia en Grecia. Una tragedia, digo, la puesta en escena de una tragedia. Sí, sí. Esa cuestión del coro que está allá en el... Está allá. Y, pero el solista que está... Sí. Pero qué pasa y la respuesta... Esto... Sí, muy sí. en esa onda. No, de... y debía ser lindo escuchar por los retumbadores, porque recuerdan que los, sí, debía ser los escenarios griegos sí. tenían unos orificios claro, en el suelo. Sí, sí. Abajo había un pozo con agua para que efectivamente el sonido, resonara. Entonces, un canto así en un lugar así debe ser totalmente interesante. Totalmente. Bueno, el Margen Sonoro en su emisión, estación, viaje, vuelo 233. Cerrándolo, invitándolos a escribirnos por flojitoproducciones@gmail.com. Y por supuesto también buscan todo lo que quieran de cualquier programa que está en el perfil del Facebook. También lo pueden encontrar en un buscador poniendo sí. el Margen Sonoro, van a encontrar muchas. Fácilmente. Recuerden que si lo subimos a archive.org o a iVoox, así que en cualquiera de las dos plataformas también pueden encontrar todo el material. Y bueno, invitándolos entonces al próximo viaje, bueno, con el gusto de estar acá. Con la idea de que en realidad recién empezamos en esta búsqueda de que en realidad nos va dando un poco más de aprendizaje, bastante aprendizaje, pero mostrándonos que en realidad, mirá, como cuando subís la montaña, mirá claro, todo mirá lo que había del otro lado. No, me acuerdo una película muy vieja. Bien paradójica. Que era era un sobrino que, bueno, un poco quería un tesoro que el tío había encerrado, había enterrado en el jardín. Cuando el tío muere, él intenta que el tío le diga, pero nunca le dice dónde está. Intenta que se lo diga antes de que muera para ver dónde buscarlo y no muere. Y después se lo ve cavando en el jardín. Y después de eso hay una toma que amplía y el jardín son hectáreas, digamos. Entonces era como, bueno, te queda todavía mucho por recorrer. Bueno, y esto es medio parecido. Es una metáfora, ¿no? Y es esa visión en este chiquito parece que hay un montón. Vos mirás y, wow, todo lo que queda. ¿Sabés que me acuerdo, para ser uruguayo, es una historia que se ve que la tenemos metida? Me vino la imagen ahora del relato que, bueno, ya lo hemos escuchado tantas veces, de cuando van Canessa y Parrado saliendo de los Andes como enviados del grupo que quedaban de sobrevivientes, con las pocas cosas que les quedaban, y suben una montaña para decir, bueno, ahora sí. Ahora llegamos a... No, y cuando llega a la cúspide, ven miles. Infinita nieve, digamos. Infinita nieve, es decir... El momento de que vos decís, no. Llegamos a algún lado, no llegaste. No llegaste a ningún lado. Sí, de largo. Impresionante. Bueno, entonces, en el margen le pasa eso también. Sí, así que nada. Creo que nos pasa todo. Bueno, lo dejamos ahí para el próximo programa. Para el próximo. Vale. Creo que nada, hay margen para rato, así que vamos a volver. Vamos a volver. Un abrazo grande y... Buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.